Bueno, pues nada, espero que se me oiga bien, ¿no? En primer lugar, agradecerles a los organizadores del 15M de Usera, ¿no? Permitirme estar aquí con... Espera, perdón, es el 15M, la Asociación de Vecinos del Zofío y la parroquia que no... donde hacemos todo. Pues los organizadores. No tenía por qué saberlo. No, debería. Los organizadores, el permitirme estar aquí con todas y todos ustedes, ¿verdad? Y luego, bueno, yo voy a hablar de tres o cuatro cosas, ¿no? Primero, el proceso que vive de privatización, ¿no? Que vive la sanidad pública en nuestro país, no es algo que haya surgido de la nada, ¿no? Es un proceso que es muy antiguo, bastante antiguo al menos, ¿no? Y que fundamentalmente empieza con la época de los gobiernos de Reagan y Thatcher, ¿no? Que son del año 79-80 del siglo pasado, ¿no? Es decir, que hace bastante tiempo, ¿no? En España se aprueba una ley, que es la Ley General de Sanidad, en el año 86, que vaya a contracorriente, ¿no? De lo que eran estas iniciativas neoliberales a nivel general. Pronto empezaron a producirse cosas muy importantes, ¿no? Como por ejemplo la puesta en marcha de lo que se llaman mercados internos, ¿no? Por Eindhoven en el año 88, la iniciativa de desmantelamiento del Servicio Nacional de Salud en el año 89, ¿no? Que además la señora Thatcher llama con un nombre que hace mucha escuela, ¿no? Dentro de las iniciativas liberalizadoras. Es decir, el proyecto de desmantelamiento del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido se llama Trabajando para los Pacientes, ¿no? O sea, dándole un nombre exactamente de lo contrario a lo que se quiere hacer, ¿no? Pero en España aparece la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña en el año 90, el informe Abril en el año 91, el Real Decreto 1096 de nueva forma de gestión, la Ley 1597 y la Ley 5098, que plantea la transformación de los centros sanitarios en fundaciones sanitarias. En todos sitios más o menos se siguen los mismos pasos, se separa la financiación de la provisión, se dice una cosa es la financiación, que de momento va a seguir siendo pública, y otra cosa es la provisión, y creamos un sistema intermedio, ¿no? Que separa estas dos cosas. Esto es muy importante, y la gente que ha estudiado esto, sobre todo en el Reino Unido, dicen que es la clave de la ruptura del sistema sanitario público. Se desintegran y se fragmentan los servicios sanitarios públicos, creando pequeñas empresas, etcétera, etcétera. Se da titularidad jurídica a esta fragmentación, ¿no? Se laboraliza el personal, se crean incentivos de mercado, hay una presencia progresiva del sector privado con financiación pública, y la finalidad es crear un sector privado potente para privatizar la provisión sanitaria, desmantelando paralelamente lo público. Y naturalmente el paso siguiente será establecer un modelo de seguros, a ser posible con financiación privada, ¿no? Y siempre se dicen las mismas mentiras, es decir, se dice vamos a modernizar, vamos a flexibilizar, los enfermos, los clientes, depende en el centro del sistema, ¿no? Cuando en realidad van a situarse como clientes, y lo que se llama colaboración pública-privada, ¿no? Claro, todo esto se hace con un objetivo muy claro, ¿no? Que es, lo expresaba muy bien el Roto en un chiste, ¿no? Que decía, llama a la destrucción progreso y nadie se te opondrá, ¿no? Es decir, es esa misma idea, es decir, vamos a hacer algo, pero en lugar de decir lo que vamos a hacer, vamos a contarlo de otra manera, ¿no? De una manera que la gente entre, ¿no? Porque claro, por ejemplo, lo que todo el mundo sabe, incluyendo la gente que quiere privatizar el sistema sanitario público, es que la inmensa mayoría de la población, especialmente en España, está en contra de la privatización sanitaria. La mayoría de la gente cree que tiene que haber un sistema sanitario público con financiación y provisión pública. Y la mayoría no quiere que se haga esto, ¿no? Pero claro, no se trata solo de la opinión que tenga la ciudadanía, que evidentemente tiene que ser muy valorable, sino también saber por qué se defiende la sanidad pública, ¿no? ¿Por qué defendemos la gestión pública en la sanidad? Bueno, primero, para orientarse en la consecución de niveles de salud y de satisfacción de todos. El sector privado no le interesa esto, le interesa ganar dinero, ¿no? Como es razonable, ¿no? Si uno tiene una empresa, lo que quiere es ganar dinero, pero no quiere que haya una consecución de niveles de salud y de satisfacción de toda la ciudadanía. Luego, para corregir los fallos del mercado, como son el hecho de que haya una información asimétrica, que haya externalidades, que haya una gran incertidumbre en la presencia de problemas de salud de la población, y también para mejorar la equidad social. ¿Qué quiere decir esto que cuento? Todo parece un poco enrevesado. Bueno, pues esto básicamente lo que quiere decir es que los problemas de salud de la ciudadanía no afectan a todo el mundo de la misma manera, y además no sabemos cuándo nos van a afectar, ¿no? Ahora aquí todos los que estamos aquí, en principio, estamos muy sanos, dentro de 5 minutos o de media hora tenemos un accidente de coche, nos quedamos parapléjicos y de repente, de ser una persona sana que necesita pocos cuidados del sistema sanitario, nos convertimos en una persona que necesita el sistema sanitario y además cuidados muy caros del sistema sanitario, ¿no? Eso hace que la mejor manera de proveer los servicios sea un sistema universal que asegure la provisión de toda la ciudadanía y que no tenga intereses económicos, porque los intereses económicos, fundamentalmente, porque es lo que hace el sector privado, lo que hacen es focalizarse en atención sanitaria de baja calidad, de personas que necesitan poco de la asistencia sanitaria, y además en lo que se conoce en la jerga como selección de riesgo. Selección de riesgo significa que expulsamos a aquellas personas que tienen problemas muy complejos, que son personas que tienen patologías crónicas muy importantes, que son personas que son pluripatológicas, que normalmente suelen ser personas mayores, pero no solo, ¿no? Yo no soy pediatra, un niño que nace, pues no sé, con una fibrosis quística, pues necesita un gasto sanitario tremendo, ¿no? Tremendo, y entonces a ese no le quieren atender, ¿no? Lo que quieren atender son cataratas, hernias, intervenciones que son poco complejas, fáciles, y además en gente joven y sana, ¿no? La gente mayor y la gente con enfermedades muy complejas no les interesa, ¿no? Por eso las privatizaciones no mejoran la atención sanitaria. Hay muchísimos motivos económicos que demuestran que las privatizaciones no mejoran, porque siempre nos dicen, nosotros vamos a privatizar para mejorar la gestión y para mejorar la eficiencia del sistema. Eso es mentira. Es mentira porque se ha visto que cuando se utiliza el sector privado, los costes se multiplican por 7 u 8 veces, ¿no? Es 7 u 8 veces más caro, y además esos costes se hacen valga la redundancia, a costa de disminuir los presupuestos del sistema sanitario público. Es decir, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, ¿no? Pues la Comunidad de Madrid, ¿qué hizo? Pues la Comunidad de Madrid incrementó las privatizaciones, pero ese incremento de las privatizaciones se hizo disminuyendo de una manera muy notable en los presupuestos públicos. En los últimos presupuestos de la Comunidad de Madrid, los presupuestos de los centros sanitarios públicos, el 12 de octubre, el Hospital Clínico, el conjunto de los presupuestos públicos han ido disminuyendo año a año, ¿no? Año a año. Un año el 16%, otro año el 5%, este año el 1 y pico%. Todos los años disminuyen los presupuestos. ¿Qué sucede con los centros privados? Todos los años se incrementan los presupuestos. El año que se disminuyó los presupuestos de los centros públicos el 16%, los centros privados incrementaron el 5%. Este año los centros privados han incrementado el 34%. Sí. No es verdad que los centros sanitarios privados nos salgan más baratos, nos salen mucho más caros. Y eso se produce, además en este entorno de recortes, se produce disminuyendo de una manera muy notable los recursos de los centros públicos. Pero además, los centros privados tienen menos personal. Por ejemplo, pues el número de médicos por cama de un hospital del Sistema Nacional de Salud es de 0,61, de los centros privados del 0,16. El número de profesionales de enfermería por cama de un centro público, 1,26, de un centro privado, 0,43. Claro, eso al final acaba produciendo consecuencias sobre los pacientes, porque si hay menos personal y profesional menos cualificado, la atención sanitaria es peor, ¿no? Hay una experiencia, en España esto nadie se ha preocupado de monitorizarlo. Por otro lado, resulta muy difícil de hacerlo, pase, porque la información sobre el funcionamiento de los centros privado es prácticamente inexistente. De los centros públicos hay poca, ¿no? Porque la Comunidad de Madrid, si ustedes van a la página web o cualquier sitio de información, pues verán que hay muy poca información. Además, la que hay es mentira, ¿no? Por ejemplo, pues la Comunidad de Madrid tiene una cosa que llama Observatorio del Sistema Sanitario Público. Bueno, pues en el Observatorio del Sistema Sanitario Público, pues nos dicen que una persona para una intervención quirúrgica espera 15 días. ¿no? También nos dicen que para la primera consulta al especialista espera 14 días. Sabemos que es mentira, ¿no? Porque las encuestas demuestran que el promedio de la espera quirúrgica está en 7 meses y el promedio de una consulta al especialista supera los 3 meses, ¿no? El promedio, ¿no? Lo que, y eso significa que hay personas que esperan más de un año, ¿no? Bueno, ustedes, alguno a lo mejor, o alguna ha tenido la mala suerte de encontrarse entre ese grupo de población, ¿no? Entonces, tenemos muy poca información, pero en los sitios donde hay más información, por ejemplo, en el Reino Unido, se ha demostrado que estos centros de salud privatizados incrementaban de una manera muy notable la mortalidad y que la disminución de personal médico y de enfermería aumentaba las complicaciones y aumentaba la mortalidad de los centros sanitarios. O sea que al final la privatización incrementa los costes de una manera muy importante, empeora la calidad de la atención sanitaria, reduce mucho el personal y además los centros privados favorecen las derivaciones de los enfermos complejos o de diagnósticos y tratamientos costosos a los centros públicos. Yo que cuando trabajaba en el hospital tenía mucha experiencia de esto, ¿no? Continuamente nos estaban llegando enfermos, pues no sé, del hospital de Torrejón, ¿no? Que es un hospital privado, una concesión administrativa que ha hecho la Comunidad de Madrid, pues cuando llegaba a urgencia un niño que tenía una bronquiolitis, si tenía alguna cosa que les hacía sospechar que se podía complicar, no lo derivaban, ¿no? Pues los niños que tenían un síndrome de Down, los que tenían una comunicación interauricular, etcétera. También sucedía en aquellos casos en que había que hacer un tratamiento muy caro, ¿no? Pues además lo hacían con mucha finura, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo tuve un caso, que es una cosa de estas que suceden, por de un niño que ingresó a un hospital privado y tenía, bueno, una enfermedad de Kawasaki, que no tiene por qué sonarle, ¿no? Es una enfermedad que se trata con gamma globulina, que es un medicamento muy caro, ¿no? Muy caro. Entonces, en el hospital, cuando le diagnosticaron la enfermedad, dijeron, uy, tiene esta enfermedad, pero claro, en Madrid hay un centro que es un centro maravilloso, que están especializados en tratar esta enfermedad, ¿no? Que es el Hospital del Niño Jesús. Pues claro, la madre dijo, oiga, pues que me trasladen, ¿no? Y le trasladaron. Cuando llegó ella al enfermo, que no hubo que hacer más que poner a gamma globulina, que se puede poner en cualquier centro sanitario, ¿no? En cualquier sitio. Hasta si hubiese buenos recursos, se podría incluso hacer en el domicilio, ¿verdad? O en un hospital de día. Pues ya le pregunté yo, ¿y usted por qué viene? Y me contó la historia, ¿no? Y además resultaba que había sido la doctora que se lo había dicho, pues había sido residente conmigo. Y ya la llamé y le dije, hombre, un poquito más de prudencia, ¿no? Porque estas cosas no se pueden hacer, ¿no? O sea, la gente no se, o sea, que el sistema funciona de esa manera, ¿no? Bueno, pues eso es lo que sabemos, pero además sabemos que han recortado de una manera brutal en sanidad, es decir, en el 2009 el presupuesto sanitario del conjunto del país, del conjunto del sistema sanitario público fue 70.464 millones, en 2014 los presupuestos eran 57.632, ¿no? O sea que se ha rebajado 13.000 millones de euros en el conjunto del país, ¿no? Porque la agenda oculta está clara, es privatizar, desregular, establecer copagos, ya saben que han establecido muchos copagos, el de los medicamentos, algunos copagos no se han atrevido a ponerlos, aunque siguen estando legalmente establecidos, ¿no? Por ejemplo, el transporte sanitario, las dietas, las prótesis y las órtesis, la farmacia hospitalaria, ¿eh? Pero siguen estando en el Boletín Oficial del Estado, o sea que el próximo gobierno, si quiere, lo mismo que sucede con el Plan de Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, que sigue estando en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, no necesita aprobar ningún plan nuevo, no tiene más que aplicar lo que está aprobado, ¿no? ¿Verdad? Se han hecho recortes con la excusa de la pública, se ha deteriorado lo público, y luego yo creo que lo que tenemos que tener claro es que el horizonte, lo que plantea esta gente hacer, es segmentar, volver a segmentar la atención sanitaria. Como que hay gente, alguna gente, ¿no?, que imagino que es más o menos de mi edad, pues lo que quieren volver a crear, volver es al sistema que funcionaba antes de la Ley General de Sanidad, que había en la época de Franco. Es decir, había, la población española estaba atendida por tres sistemas diferentes. La gente que tenía dinero tenía un seguro sanitario, si tenía mucho dinero, buen seguro, y si tenía menos dinero, o si se quería gastar menos dinero, un seguro menos bueno. Los trabajadores que trabajábamos por cuenta ajena, teníamos una seguridad social de baja calidad, ¿no? Mucho peor de la que hay ahora, a pesar de los recortes que se han hecho, ¿no? Pero hacia esa quieren volver, y el resto de la población tenía un modelo de beneficencia, ¿no? Que era un modelo de bajísima calidad. Yo cuando empecé la carrera, fue hace muchos años, por supuesto, pues fui a hacer prácticas al hospital provincial de mi provincia. Entonces, en el hospital provincial había pues esas salas corridas, ¿no?, donde había 30 o 40 enfermos que atendían unas monjitas, ¿no?, que fundamentalmente lo que daban a la gente era de comer, ¿no?, y un poco más, ¿no?, pero muy poco más, ¿no? Eso que ya ha desaparecido, pues quieren volver a esa historia, ¿no? ¿Y esto por qué lo quieren hacer? Bueno, pues yo creo que está claro que hay tres grupos de intereses fundamentales. Por un lado, hay un empeño, digamos, ideológico, ¿no? Hay gente que es fundamentalista del mercado, que realmente cree, con lo mismo que hay gente que es, yo que sé, fundamentalista de lo que sea, ¿no? O sea, que se cree sin ningún género de duda, porque no está dispuesta a contrastarlo con la realidad, tiene fe en ello. Se cree que el mercado es la mejor solución de todos los problemas de la sociedad, ¿no? Claro, esta gente es muy difícil saber quién se lo cree y quién se beneficia de ello, ¿no? Esperanza Aguirre, su discurso es de ese discurso, ¿no? El fundamentalismo del mercado. Claro, ella que tiene tantos beneficios del mercado, pues cabe sospechar que no solamente es un problema ideológico, ¿no?, sino que entra en el segundo grupo, ¿no? Pero se queda en el público. Claro. Hay los intereses de las grandes multinacionales, los intereses de las grandes empresas, que sacan muchísimos beneficios de la privatización, ¿no? Es decir, las grandes multinacionales, que han visto que los negocios ya no dan muy bien, se han fijado en los sistemas sanitarios públicos porque, como hemos visto, manejan mucho dinero, ¿no? 58.000 millones de euros es mucho dinero, ¿no? Vamos, para los que estamos aquí, una cosa inconmensurable, ¿no? Es como el infinito, ¿no? Bueno, pues, no sabemos, pero bueno, es evidentemente muchísima cantidad de dinero y hay mucha gente que se ha fijado ahí y dice, bueno, aquí podemos sacar muchos beneficios. Y además, una cosa curiosa, cuando se privatizaron los hospitales en Madrid, ¿quién entró en estas privatizaciones? Las constructoras, justamente las mismas empresas que habían estado antes saqueando el país con la historia del ladrillo, ¿no? Es decir, Safir, Vallehermoso, bueno, todos. Le puedo hacer una lista, pero bueno, todas ellas, ¿no?, entraron ahí, ¿no?, porque ahí había cacho que pillar, ¿no? Ese es otro tema. Y luego están, claro, luego están los intereses personales de los sinvergüenzas que sacan dinero de las privatizaciones, ¿no? Pues ya saben que dos consejeros de la Comunidad de Madrid, Güemes, la Mela, pero luego estos que han salido ahora, las Ketty, Rodríguez y tal, acabarán apareciendo en estas historias, ¿no? Al final ellos privatizan y las empresas que se beneficiaron de la privatización acaban teniendo puestos muy importantes, ¿no? Bueno, pues está claro, la misma Esperanza Aguirre, ¿no? Y bueno, casualidades de la vida, ella está en el gobierno hace un AVE y le hace una parada justo en las tierras que eran de la familia, ¿no? Pues bueno, aunque estaban en la Quinta Puñeta de Guadalajara, saben ustedes, ¿no? No sé si han ido alguna vez a Barcelona, pues hay una parada que se llama supuestamente Guadalajara, que está lejísimos de Guadalajara, donde casi nunca nadie coge el AVE, pero que para allí el AVE de vez en cuando, ¿no? Porque claro, el negocio es el negocio, ¿no? Bueno, pues así son las cosas, ¿no? Cuando se paró la privatización directa, ¿no?, la privatización que querían hacer de estos hospitales semiprivados en Madrid, de los centros de salud, etcétera, buscaron otras vías dándole la vuelta, ¿no? Las derivaciones, pues si usted le han pedido una prueba diagnóstica en su centro de salud o le han mandado una consulta con el especialista, enseguida habrán notado que les llaman unos señores o unas señoritas y dice, oiga, le vamos a citar en la clínica Santa Pepita, ¿no? Bueno, esa es una manera de privatizar uno a uno, que la gente, para que la gente no se dé cuenta, ¿no? Una privatización, digamos, no la hay, ¿no?, porque es la misma privatización, pero una silente, ¿no?, y que no se nota, ¿no?, porque además sucede con personas individuales, es muy difícil de cuantificar, salvo la gente que reclama, etcétera, pero es muy complicada, ¿no? La infrautilización de lo público, en el sistema público hay muchos recursos tecnológicos que prácticamente no se utilizan. Le pongo un ejemplo, es decir, por ejemplo, en la Fundación Jiménez Díaz, que es un hospital privado de Capio y de C, una multinacional muy importante, ¿no?, que es de la que está detrás un fondo de inversión, ¿no?, pues en una resonancia magnética hacen 734 exploraciones al año. Bueno, en el Hospital de la Paz, en una resonancia magnética hacen 368 exploraciones, y menos de la mitad, ¿no? Menos de la mitad, porque claro, esta es una manera de... En Madrid hay mamógrafos, hay ecógrafos en centros públicos que no se están utilizando. No se están utilizando porque no se contrata personal para ello, o se están utilizando con un horario muy reducido, y en cambio a la privada, todo va a la privada, ¿no? Si ustedes bueno, algunas imagino que están en esto, ¿no? Pues, están en la costa esta de detección precoz del cáncer de mama, les hagan una carta. Todo lo que les ponen allí son todos centros de la privada. La gente que ha querido, ha reclamado que le manden a un centro público, no le mandan, ¿no? Porque aquí la señora Esperanza Aguirre está por la libertad de elección siempre y cuando tú elijas lo privado. Si eliges lo público, pues no. Eso ya no es libertad de elección, eso es, vaya usted a saber, ¿no? Dirán, todos son unos rojos, ¿no? Unas rojas, ¿no? En este caso, ¿no? Claro, es así, ¿no? Esta gente no, la libertad, solamente hay libertad para uno, no libertad para todos, ¿no? A pesar de la demagogia. Bueno, todo esto se ha hecho porque se decía que nuestro sistema sanitario público era muy malo y era muy ineficiente, se gastaba mucho dinero, tirábamos las cosas, funcionaba mal, etcétera. Sin embargo, el sistema sanitario público español era muy eficiente, ¿no? Es decir, hay un estudio del año 2010, es decir, antes de los últimos recortes, etcétera, que señalaba que España estaba entre los mejores países de Europa en la mortalidad, o sea, que tenía más baja la mortalidad estandarizada por edad y por 100.000 habitantes. Teníamos las mejores cifras, a pesar de que nuestro gasto era muy bajo. Es decir, nosotros teníamos la misma situación que Italia, que gastaba una vez y media, que Francia, que gastaba dos veces más, y que Suecia, que gastaba 2,5 veces más que nosotros. Es decir, nosotros teníamos, eso es lo que se llama eficiencia, ¿no? Es decir, bueno, teníamos un buen resultado del sistema sanitario con un gasto relativamente moderado. De hecho, la agencia Bloomberg, en el año 2013, habla de la eficiencia de los sistemas sanitarios. Esto tampoco sale en los periódicos, claro, porque los periódicos estas cosas ni en la televisión, ¿no? Pues no nos tenemos que engañar. Sale lo que tiene que salir, ¿no? Pero estas cosas nunca salen. Entonces, a pesar de que la agencia Bloomberg es una agencia estadounidense que no, vamos, que no tiene ningún interés en magnificar el buen funcionamiento de los sistemas sanitarios públicos, ¿no? Bueno, pues en el 2013 España era el quinto país más eficiente del mundo y el primero en Europa, y relacionaba gasto sanitario con resultados en salud, esperanza de vida y esperanza de vida libre de discapacidad. ¿Por qué sucede esto con los sistemas sanitarios públicos? Bueno, porque hay menores gastos administrativos, porque hay menos sobreutilización de la tecnología, cuanto más mercado hay, más sobreutilización de la tecnología, y luego porque la cobertura universal permite socializar los riesgos. Bien, nuestro problema no era la gestión pública, nuestro problema era otro, ¿no? Los problemas del Sistema Nacional de Salud eran que hay un gran fraccionamiento de especialidades, de áreas de actividad, de desintegración de los centros, es decir, hay mala colaboración entre, por ejemplo, la atención primaria y la especializada. Eso es un problema. Es un problema porque muchas veces se deriva que atención especializada, cosas que se pueden solucionar en la atención primaria, y muchas veces cuando llega la atención especializada no tienes conocimiento de lo que se ha hecho en la atención primaria, y muchas cosas que ya te han hecho se vuelven a repetir, ¿no? Esto es un mal problema. La privatización, esta deriva privatizadora que ha sucedido sobre todo en algunas comunidades autónomas como Madrid, como Valencia, Cataluña ya está muy privatizada desde siempre, el escaso desarrollo de las áreas de salud, el gerencialismo, es decir, el afán de introducir dentro del funcionamiento del sistema público temas, mecanismos de gestión privada. Tú no puedes intentar gestionar un hospital como se gestiona la Ford de Almusafes, ¿no? Por poner un ejemplo, eso es malo, ¿no? Es malo porque funciona necesariamente mal. El excesivo gasto farmacéutico, la sobreutilización tecnológica, la desincentivación profesional y, ya hemos dicho antes, la privatización. Evidentemente hay soluciones, ¿no? Para el sistema sanitario, que era un poco lo que me pedía Iris. Si yo me alargo mucho, córtame, o dame una seña o lo que sea, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Bueno, primero, como ya hemos dicho, hay que integrar todos los recursos que intervienen en la atención sanitaria, en las áreas de salud. Todos los recursos tienen que estar integrados. La privatización hace lo contrario, desintegra los recursos. Desintegra los recursos. Cada centro tiene personalidad jurídica propia, mira su propia cuenta de resultados. Un centro sanitario no tiene que mirar la cuenta de resultados. Lo que tiene que mirar es lo que aporta en salud a la ciudadanía. Y eso solo se consigue colaborando la atención primaria con la especializada y los diferentes centros de atención especializada entre ellos. La participación social y profesional es imprescindible, bueno, luego se hablará, imagino, más sobre la importancia de la participación, pero en el caso sanitario es muy importante porque los profesionales sanitarios al final tomamos muchas decisiones. tomamos muchas decisiones, muchas, muchas, demasiadas a veces, ¿no? Tomamos muchas decisiones y esas decisiones que tomamos tienen un impacto muy grande sobre el funcionamiento del sistema sanitario, ¿no? Y a mí cuando llega un enfermo, pues puedo decidir lo que le hago, que puede ser de nada, vamos, nada, darle un consejo, decir, mire, pues esto que le pasa es normal, ¿no? Yo que sé, pues un caso que ustedes habrán visto muchas veces, estos niños que le duelen las piernas, ¿no? Que le llaman dolores de crecimiento, ¿no? Pues decir, mire, pues esto lo que tienes es un síndrome de crecimiento, esto pasa en esta edad, es normal, no se preocupe, si le pasa con mucha intensidad y tal, pues ya vuelva y hablamos. Puedo decir eso, también le puedo mandar al traumatólogo, le puedo mandar un TAC, le puedo mandar una ecografía, le puedo mandar una resonancia magnética y luego le puedo freír analítica, ¿no? ¿Vale? O sea que todo eso lo puedes hacer, ¿no? Tus decisiones son muy importantes, que tú te sientas comprometido con el sistema es fundamental, ¿no? Porque el compromiso con el sistema, tú no tienes un compromiso con el ciudadano que atiende, tienes que tener un compromiso con la población y con el sistema de salud que estás defendiendo, ¿no? ¿Me explico? No, el hacer de todo a una persona muchas veces no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, por ejemplo, en España hay una cosa que es conocida, pero no solo pasa en España, me parece que es el 30% del gasto sanitario que, entre comillas, produce una persona, se produce en el último año de su vida, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que muchas veces hacemos cosas de gente que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Una persona muy mayor que tiene una enfermedad terminal y tal, o muy joven, ¿no?, que tiene una enfermedad terminal, pues déjale tranquilo, ayúdala a bien morir, dale analgésico, deríbale hacia cuidados paliativos, pero deja de hacerle putadas, ¿no?, hablando en plata, ¿no? La gente ahí, también hay que respetar a la gente, ¿no? Bueno, hay que profesionalizar la gestión. Es decir, otro de los problemas que tiene nuestro sistema es que la gestión de los grandes centros sanitarios está en manos de los amigos, ¿no? Cambia el consejero, aunque sea del mismo partido, cambia el gerente, el director médico, la directora de enfermería, la supervisora. Es una cadena, llevamos poniendo a los amiguetes, gente que no tiene ningún conocimiento. Yo que soy pediatra, pues para ser pediatra, aparte de acabar la carrera, me obligaron a hacer una especialidad durante 4 años de formación. Para ser gerente de un hospital no hace falta nada, tener un título, ¿no? El más tonto de la clase, pumba, gerente, ¿no? Yo ya sufrí eso. Tuve durante unos años un gerente que su único valor conocido era ser hijo de su padre y ser del Partido Popular. No había conseguido ni hacer el MIR, ¿no? Pues ese pumba lo cargaron allí de gerente. Oh, por favor, ¿no? Esto no puede ser, porque eso es lo que desincentiva también a los profesionales y estropea el funcionamiento. La gestión de un centro sanitario, como de cualquier cosa, necesita algunos conocimientos, ¿no?, que son imprescindibles. Tener una profesionalización en la gestión es muy importante. Otra cosa muy importante es hacer una central de compras. El Sistema Nacional de Salud en España tiene unas peculiaridades que son, iba a decir son marcianas, pero bueno, yo como me llamo marciano, no lo puedo decir, pero bueno, la gente lo dice, ¿no? Son esotéricas, ¿no? Es decir, resulta que si usted compra una caja de 12 comprimidos de 100 miligramos de amoxicilina clavulánico, usted lo compra individualmente porque decide comprarlo y consigue una receta, bueno, el farmacéutico se lo vende, paga exactamente el mismo precio que el Sistema Nacional de Salud, que compra 200.000 cajas. Eso no puede ser, eso va contra la lógica, cualquier lógica. Hay una, por ejemplo, en algún caso se ha intentado hacer algo en Andalucía, ¿no?, que han hecho subastas de medicamentos y tal, y el Ministerio de Sanidad las ha bloqueado de manera continuada, ¿no?, porque aquí lo que se defiende son los intereses de las multinacionales, ¿no?, sobre todo, ¿no?, más que los intereses de las personas. Bueno, un poco lo que ha pasado con esta historia del fármaco de la hepatitis B, ¿no?, que independientemente de sus indicaciones o no, tal, pues se ha puesto un precio que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? No tiene nada que ver con la realidad y que además penaliza clarísimamente a quien quiera tratar a los enfermos, ¿no? Y naturalmente dificulta que tengan. Pero esto no solamente ocurre con los medicamentos, ocurre con la alta tecnología, etcétera. Es decir, una central de compras a nivel de todo el Sistema Nacional de Salud permitiría abaratar los costes de una manera muy importante sin mover nada. Y luego otra cosa que hay que tener mucho cuidado son los incentivos en sanidad, ¿no? Porque es muy fácil que los incentivos se conviertan en incentivos perversos. Porque se pague más a los profesionales por hacer más cosas o por ahorrar, ¿no? Si tú pagas a los profesionales por ahora, eso ya se vio en el Reino Unido, la tendencia natural, digamos, entre comillas, todo el mundo quiere ganar más, ¿no? Eso, en este sistema es fácil de entender, la tendencia natural va a ser hacer las menores actuaciones posibles, aunque estén indicadas. Si les pagas por hacer actuaciones, la tendencia natural va a ser hacer muchas más actuaciones de las necesarias, aunque no estén indicadas, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que tener muchísimo cuidado. Otro tema muy importante es el tema de la dedicación exclusiva a los profesionales. Oiga, si usted tiene un profesional médico que trabaja aquí y en la clínica de enfrente, pues aquí probablemente trabaje menos en la clínica de enfrente y además procure derivar enfermos de aquí a la clínica de enfrente, ¿no? Hace poco ha habido un caso, ¿no? Sonado, ¿no? Del tema del Gregorio Marañón. Eso es porque no hay dedicación exclusiva. Lo primero que hizo el Partido Popular cuando llegó a la Comunidad de Madrid es quitar la dedicación exclusiva, que la teníamos antes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y luego también es evidente que no se puede hacer transformaciones importantes si no acabamos con los recortes indiscriminados, ¿no? Lo que han hecho hasta ahora es recortar un 10% menos el presupuesto. Pues un 10% menos para todos. Eso no puede ser, ¿no? Así no se puede trabajar, porque hay algunas cosas que son muy importantes y que puede que no sean baratas, pero se justifican para asegurar la atención sanitaria a la ciudadanía. No soy extremeño, nací en un pueblo de Extremadura, ¿no? Y está claro, por ejemplo, pues yo qué sé, que hay hospitales como el de Coria o el de la Valmoral, que a lo mejor no todas las prestaciones que hay ahí se justifican por la población, pero sí se justifican, para que la ciudadanía tenga un acceso cercano a una atención sanitaria de calidad. Lo mismo que pasa con todos los médicos y las enfermeras que están en el área rural, ¿no? En muchos casos es muy caro, sí, es muy caro, pero asegura que toda la población tenga atención sanitaria y además asegura que sigan existiendo los pueblos, ¿no? Si usted quita de un pueblo la escuela, luego quita el centro de salud, pueblo desaparece. Es que es así de sencillo. Luego necesitamos un plan integrado de salud y mecanismos reales de coordinación y cohesión del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Es decir, necesitamos un plan integrado de salud a nivel de todo el Estado y un plan de salud en cada comunidad autónoma. En Madrid también desapareció el plan de salud, claro, que identifique cuáles son los objetivos de salud del sistema para que todo el mundo trabaje en ese sentido y que además cuantifique las necesidades económicas que se precisan para lograr esos objetivos de salud, ¿no? Porque esto es también, y además necesitamos sistemas de evaluación para las actuaciones que hacemos y de transparencia. Y no puede ser que no sepamos y que cualquiera de nosotros puede saber más de cómo funciona el sistema sanitario en el Reino Unido o en Francia o Estados Unidos, ¿no? Que no son precisamente ¿no? sistemas soviéticos, ni mucho menos, pero tenemos muchísima más información de lo que sucede allí que de lo que sucede en nuestro país. Eso es una barbaridad, ¿no? Porque el sistema sanitario público lo pagamos entre todos y entre todas, lo pagamos con nuestros impuestos. Tenemos que tener acceso a información actualizada de lo que está sucediendo en nuestro sistema sanitario que nos permita evaluar lo que estamos haciendo. Y entonces, al final, hay otra cosa que es importante, que es que tenemos que hacer un plan de recuperación de las privatizaciones. En muchas comunidades autónomas se ha privatizado de una manera tremenda, hay que recuperar las privatizaciones y esa recuperación hay que hacerla, no va a quedar más remedio, de una manera ordenada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tiene que haber un plan de recuperación de las privatizaciones, que significa que tiene que haber un compromiso de las organizaciones políticas y sociales para recuperar esas privatizaciones. Y hay que tener en cuenta que eso se puede hacer, digamos, por decirlo así, de tres maneras, ¿no? Una manera es recuperar aquellos casos en que hay incumplimientos de contrato, ¿no? Por ejemplo, la extracción de sangre de la Cruz Roja. Pues ahí ha habido un incumplimiento clarísimo de contrato, había unos objetivos, no se han cumplido los objetivos. Mire, lo tenemos que recuperar. Fase 1. Fase 2. Obligando, haciendo un seguimiento exhaustivo de lo que se está haciendo en cada centro y de cuáles son las prácticas que se siguen y penalizando a aquella gente que no esté cumpliendo lo que se hizo. Y luego, la fase 3, evidentemente, está la posibilidad de expropiación de los centros, ¿no? Bueno, esto es por motivos de salud. Hombre, todavía el sol es benigno, ¿no? Bueno. En agosto ya sería otra cosa. ¿Eh? Bueno. Muchísimas gracias. No me recuerda, Franco. Bueno, no, puede ser compartido. Le ponían un palio. Un poquito. Y... Y otra cosa que también es muy importante es que tenemos que recuperar el derecho a la salud para toda la población, porque como ustedes saben, el Real Decreto Ley 16/2012 ha excluido muchos colectivos de la atención sanitaria. Los inmigrantes irregulares, que es lo que más se conoce, pero también otros colectivos, por ejemplo, las personas que salen fuera del país y están más de 90 días fuera de este país, que pierden el derecho a la atención sanitaria. Claro, eso es un problema que no es bien conocido, porque la mayoría de estas personas son gente muy joven, ¿no? Muchas de ellas, por suerte, no las detecta el sistema, ¿no? Pero es gente que se queda sin derecho a la atención sanitaria con esta regulación, ¿no? Y luego, evidentemente, hay que acabar con los copagos que impiden el ejercicio práctico de ese derecho a la atención sanitaria, ¿no? Porque desde que se han puesto en marcha los copagos farmacéuticos, se sabe que hay un porcentaje de población que ronda el 15% que no retira las farmacias que se le prescriben. Y eso nadie ha querido darse por enterado ni hacer un seguimiento de lo que sucede con estas personas. Bueno, ya me he enrollado mucho. Muchas gracias. La 1:50. Entonces, podemos tener en conjunto hasta las 2:15, digo, para luego el segundo tema. Entonces, quizás podemos dedicar hasta 1:15 al diálogo con Marciano y a partir de 1:15 empezamos con el segundo tema. O sea, tenemos más o menos una hora para cada uno. ¿Vale? O sea, los que tengan mucho hambre, que aguanten un poquito. En vez de terminar a las 2, terminamos a las 2:15. Que por una parte hemos empezado un poco tarde y luego, pues yo creo que lo que ha dicho Marciano es muy interesante para situarnos. Entonces, bueno, pues ahora empezamos. Preguntas, debate, lo que queráis. En principio, si hay aglomeración, hacemos 3 y responde. Y luego otras 3. A ver, Jesús, ¿quién más? 2, otro, 3. Vale, vale. De momento, estas 3 preguntas. Primero, si hubiera alguna duda que tengo, y luego en segundo lugar también quería, al hilo de esto, bueno, si no es un turno, hacer alguna crítica. En la primera duda, más o menos la sé, pero por confirmarla. Es decir, tanto los hospitales que ahora mismo en Madrid están gestionados privadamente casi al 100% o semi-privadamente, sobre todo los nuevos, y aparte, no te enrolles mucho, Jesús. Pero tenemos 20 minutos y hay mucha gente que quiere preguntar. No soy capaz de hablar mucho tiempo seguido, porque se me va a dar un salto al cielo. Abre bien. Y en segundo lugar, cuando externalizan un servicio, como puede ser la extracción de sangre, una empresa, un grupo empresarial recibe eso. ¿Qué inversión previa hace? Es decir, ¿qué dinero desembolsa? Porque cualquier otro tipo de multinacional o cualquier tipo de empresa primeramente hace una inversión y intenta... Vale, entendido. A ver, otro. Bueno, pero entonces a la segunda vuelta, para hacer más preguntas. A ver, Adela. Has hablado de una serie de propuestas, como puede ser la gestión especializada, una mayor coordinación entre la atención primaria y la especializada y tal, y algunas cosas más. ¿Habéis estudiado, habéis visto el tema de lo que son las patentes? Porque las patentes, ¿no?, a poco que se sepa, es un coste enorme que le supone a la seguridad social. ¿Qué formas? ¿Lo habéis visto? ¿Cómo se podría hacer eso para que esas patentes disminuya su coste, incluso que la investigación se haga desde el propio Estado? Yo quería preguntar, cuando ha comentado que cuando un hospital de gestión privada deriva a uno público, ¿no existe en la concesión de esa gestión un catálogo de servicios que tienen que atender? O igualmente, si esa derivación que recibe el público, esa derivación se le resta de alguna manera de sus beneficios, o de cómo se contabiliza eso? La pregunta era los centros privados y semiprivados. Las externalizaciones. No, a ver, claro, depende mucho de cada caso concreto. Usted ha puesto un caso, joder, que es el ideal. En el caso concreto de la Cruz Roja no tuvo que hacer ningún desembolso, porque le traspasaron los equipos que ya utilizaba el Servicio General Madrileño de Salud. O sea que ahí el desembolso cero. Hay desembolso cero en ese caso. Cada caso concreto es diferente. Algunos de los de los hospitales que se construyeron, sí que tuvieron que hacer un desembolso para construir el hospital, ¿no? Aunque eran constructoras, ¿no? O sea, que ellas ya tenían, digamos, los medios materiales para poder hacerlo, pero tuvieron que construir el hospital. O sea, que cada caso es un poco diferente. Incluso hay algún caso, por ejemplo, que no son en Madrid, pero que son, por ejemplo, el Hospital de Vigo y el Hospital de Burgos, donde las UTEs que pusieron en marcha los hospitales lo hicieron con un crédito del fondo, que no es el nombre exacto, Fondo Bancario Europeo o el Banco de Inversiones Europeo, que es un crédito que estaba avalado por la Junta de Galicia en un caso y en el otro por la Junta de Castilla y León. O sea, que era un crédito, usted sabe lo que significa avalar un crédito, ¿no? Si usted avala un crédito de un familiar suyo, de un conocido, y el conocido no paga, al que le exigen que pague es a usted, ¿no? O sea, que en general se les han dado muchas facilidades, ¿no? Para que la inversión privada que se produzca sea lo menor posible y con muy pocos problemas. La segunda, el tema de las patentes, ¿no? A nivel internacional, ¿no? O sea, que no es una decisión que toma este país y que además tiene un encaje de la propia Unión Europea, ¿no? Bien, ahí hay, digamos, como dos cosas que se pueden hacer. Hay, porque los países, la legislación internacional lo permite, levantar una patente para casos, digamos, de emergencia en salud pública, ¿no? Que es un poco una de las cosas que se podría hacer. Y luego hay otra cosa, que por ejemplo lo que han hecho los de Médicos del Mundo cuando, y lo que ha hecho la India cuando ha cuestionado la patente del sofosbuvir, el fármaco este de la hepatitis B, es cuestionar la propia patente, porque muchas de las patentes en realidad están manipuladas, ¿no? Por ejemplo, el caso del sofosbuvir. El sofosbuvir no fue un medicamento que se investigó para tratar la hepatitis B, sino fue un medicamento que con otro nombre se había utilizado en el tratamiento de los enfermos con VIH. Y se vio, SIDA, ¿no? Y se vio, estos enfermos, es muy frecuente que tengan coinfección con hepatitis B, ¿no? Sobre todo las personas que tienen un VIH proveniente de drogadicciones y tal, ¿no? O sea, que se han contagiado de esto. Entonces, se vio que negativizaba el virus de la hepatitis C. Y entonces, al darse cuenta de eso, hicieron una pequeña modificación en la molécula y lo patentaron como un fármaco nuevo, ¿no? Con lo cual, un fármaco que ya no entraba en la patente se ha convertido en un fármaco novedoso que sí entra en la patente. Y entonces, eso es lo que ha cuestionado tanto Médicos del Mundo en el Tribunal de la Unión Europea como la India, que ha cuestionado la patente, porque esto sucede mucho en el mundo de las patentes farmacéutica, ¿no? Es lo que llaman los Me Too, ¿no? Que son pequeñas modificaciones de una molécula que luego se patentan como si fueran nuevas, ¿no? Esto es un sistema que utilizan mucho, ¿no? Esto es una cosa. O sea, que existen, digamos, las dos vías, ¿no? Existen esas dos vías, ¿no? Y luego, claro, el problema de la investigación pública, claro, yo creo que sería lo ideal, pero también hay que ser conscientes de una cosa. Tú pones hoy en marcha una investigación y no sabes si va a dar frutos y cuándo los va a dar, ¿no? Evidentemente, una de las cosas que tenemos que hacer pensando dentro de 50 años es que hay que potenciar la investigación pública, porque eso es fundamental, ¿no? Pero claro, cuando tú pones en marcha una investigación, pues ya ves, por ejemplo, esto de la hepatitis se descubrió un poco de casualidad, ¿no? Como pasó con la penicilina, ¿no? En su día. O sea que es la línea de trabajo de futuro que hay que hacer, ¿no? Pero cuándo va a dar resultados no lo podemos saber. Mientras tanto, hay que utilizar las otras cosas. Y la tercera cosa que me había preguntado. Yo. Sí. Sí, lo de que si no hay un catálogo de servicios. Ah, sí, claro, claro. Hay un catálogo de servicios, pero esto es fácil de dar la vuelta por dos motivos. Primero, porque el caso que le puse al principio, bueno, la anécdota esta que conté, que había vivido yo así en primera persona, en Madrid hay libre elección de centro y hospital, ¿no? Claro, si tú estás en el hospital B y dices, oiga, yo elijo libremente irme a otro hospital, en principio no lo puedes negar, ¿no? Porque hay una ley sobre libre elección de centro, ¿no? Esa es una de las cosas. Y la segunda cosa, que es la trampa que suelen utilizar cuando se los trasladan, es decir, que los enfermos necesitan algo que ellos no tienen. en el caso de mi hospital era la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y oiga, yo tengo una bronquiolitis con síndrome de Down, a cuidados intensivos, claro, llega al hospital y no necesita cuidados intensivos, nunca utilizaron cuidados intensivos esos enfermos, pero claro, ¿sabes? ¿No? O sea, que no es echa la ley como dice el otro, echa la trampa, y en un caso como la medicina es más fácil que en otros casos, ¿no? A ver, otras tres preguntas, Paco. Paco, Iris, te apuntas para la tercera ronda. Bueno, yo iba a preguntar sobre el tema de las patentes, esto ya está más o menos respondido, pero también lo que he hecho en falta cuando se habla de alternativas es el que se pueden aplicar terapias alternativas en la medicina pública, que son terapias que en muchos casos está demostrado que funcionan, que tienen efectos positivos y que desde luego son mucho más económicas y que además es difícil de que se puedan manejar por una multinacional o por una empresa. Paco, sí, yo lo que te iba a decir es primero que a mí lo que me sorprende es que de repente esto funcionaba bien y éramos de las mejores sanidades que había en el mundo y hasta Obama pidió consejo. Y cuando se acaba el ladrillo, resulta que empezamos a tener una situación de crisis en la sanidad, afectada, no sé qué, en fin, que se intenta justificar ante la población de que esto no funciona, ¿no? Entonces, yo creo que vamos al modelo americano, es decir, el que tenga dinero se lo paga y el que no, pues a la beneficencia y al final se muere o no se muere. Entonces, lo que veo ahí es, tú has explicado que habría que aplicar un plan integral, ¿no? Lo que pasa es que, claro, va a ser muy costoso, ¿no? Porque todo el desmantelamiento que ha habido no significa que eso hay que invertir ahí mucho. Paco. ¿Cómo se distribuye la riqueza en los presupuestos? Por ejemplo, me parece que odontología en Navarra, 3.000 tiene. Por ejemplo, hepatitis hay varios grados, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3. ¿Cómo se aplica? Por ejemplo, no es lo mismo aplicar en Andalucía que aplicar en Madrid o en Cataluña por el régimen de población. ¿Cómo sabía? ¿Por riqueza o por distribución? Gracias. Bueno, yo, la primera pregunta, yo disiento con usted, o sea, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que hay que el sistema público debe financiar solamente aquellas medidas diagnósticas y terapéuticas que haya evidencia científica de que son útiles. Y yo creo que la mayoría de... que hay muchas que se venden como útiles que no lo son, pero bueno. Esto es un debate distinto, ¿no? Si se demuestra su utilidad, ¿por qué no? Pero habría que demostrarlo, yo creo que esto hasta ahora no se ha hecho. Lo que planteaba es el... Pues la primera parte era decir, bueno, ya se sabe, ¿no? Lo que hay sobre todo son intereses económicos, ¿no? Detrás de esta historia, o sea, que ellos saben perfectamente, por eso he intentado contar que esto no ha aparecido ahora. Esto viene hace muchísimos años, ¿no? Por Reagan, Thatcher, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, bueno, lo que quiera, ¿no? Esto es un plan, digamos, mundial, ¿no? Para desmantelar los servicios públicos, ¿no? Entonces, nosotros hemos caído en esta historia, está claro, ¿no? En cuanto al coste, bueno, hombre, yo, como ya digo, ya empieza, usted también, ¿no? Somos, ya peinamos canas, ¿no? O sea, quiere decir que... El coste de las cosas depende, ¿no? El coste de la privatización es muy elevado, ¿no? 7-8 veces más que la realización por el sistema público. Eso hace que realmente el recuperar los centros al sector público no sea tan difícil. Por otro lado, ha habido y hay todavía un momento de crisis económica en que la cosa puede ser tan sencilla como comprar las empresas, ¿no? Son muchas de estas empresas están en quiebra, muchos de los que están ahí dentro son empresas que están en quiebra o medio en quiebra, que tienen créditos por bancos que algunos han sido reflotados con dinero público, etcétera. O sea que yo creo que primero no sería tan caro y luego sería rentable de luego a medio plazo y luego tampoco, evidentemente, habrá que mirar caso a caso y probablemente, como ya he dicho al principio, no se podrá hacer todo mañana, ¿no? El 25 de mayo, el 26 de mayo no se podrá hacer todo, pero en 4 años se podrá recuperar todo o casi todo, sin costes muy relevantes. Lo que hay que hacer es un plan para hacerlo. Y luego de Paco. Ah, bueno, alguien me decía esto de las derivaciones, que si lo era usted, sí, ¿no? Sí, no, pues sí, supuestamente hay una... Hay un el contrato, supuestamente, si un hospital deriva un enfermo que le corresponde atender a otro hospital, tiene que pagar su coste, ¿no? Supuestamente es así. Pero yo creo que en la práctica eso no se está haciendo, y la mejor prueba, en mi opinión, de que no se está haciendo es que no se dispone de ninguna información pública de ningún caso. Y yo, por ejemplo, que he estado pues en mi hospital, en las juntas de gobierno, no, el hospital desde luego no recibe ninguna aportación suplementaria por esos enfermos. La pregunta de el otro Paco. ¿Cuál? Lo de las autonomías. Ah, perdona, se me ha ido. Lo de las autonomías. Bueno, a ver, yo creo que el plan integrado, ¿qué idea tiene? Pues el plan integrado, la idea que tiene es decir, vamos a plantear cuáles son los objetivos de salud y la situación de salud de cada sitio. Y de esa manera vamos a ubicar el dinero en cada autonomía para que pueda atender esas prestaciones. Lo que sucede ahora no es así. Ahora mismo las autonomías reciben una cantidad de dinero, esa cantidad de dinero lo reciben para todas las transferencias que tienen asumidas, es decir, la Comunidad de Madrid recibe sanidad, justicia, carretera, yo qué sé, lo que sea, educación, y es cada comunidad la que decide cuánto dinero posiciona en sanidad. ¿Eso qué produce? Por ejemplo, pues que hay una comunidad autónoma, que es el País Vasco, que destina 1.500 euros por habitante y año, y hay otra comunidad autónoma, que en este caso es Andalucía, que destina, no llega a 1.000 euros por habitante y año. La prestación sanitaria no puede ser la misma de una comunidad autónoma a otra, ¿no? Hay que asegurar que el dinero que recibe cada comunidad autónoma sea realmente el que se necesita para atender a su población. Bueno, quedan 5 minutos. Así que 3 preguntas, y por favor, que las preguntas sean breves y las respuestas no sean largas. No, porque es que tenemos que dar tiempo para el segundo tema. Es muy interesante todo, pero el tiempo, el reloj todavía no lo ha cambiado nadie. A ver, Iris había pedido, Paloma, y ya está. Se acabó. No, porque luego... En 5 minutos hay que terminar. Rápidamente, y conecta con lo que estabas hablando de las autonomías, ¿no? Que es cada propia autonomía la que decide qué partida y qué necesidad. Eso sería por un lado, y me aclaro lo que quería preguntar, y luego, a nivel de gestión y de eficiencia, ¿cuál de todas te parece a ti la que es más eficiente en esa inversión que hace? Paloma. En principio estoy de acuerdo con casi todo, pero veo que en cuanto a lo de las reversiones de dinero entre la privada y la pública, paga todo, pero la privada cobra todo. O sea, es en ese sentido. No, la pública puede dejar de cobrar cantidad de cosas, pero la privada está cobrando absolutamente todo. ¿Luis? Sí. No, vamos, voy un poco tarde, no sé si se lo de yo. ¿Vale, vosotros tratando de este comercio? Habla más de TTIP, Tratado de Libre Comercio, sí, y en el tema sanitario, pues es un campo en el que las empresas están interesadas. Entonces quieren organizar y quieren funcionar de acuerdo a que las empresas de las ambos lados puedan trabajar. Aquí estaríamos en la americana, en el campo sanitario, que es una de las posibilidades aquí. Que se está negociando y que está en las comunidades. Bueno, a ver, por favor, un minuto para cada uno. Eso ya pasa, ya hay empresas norteamericanas trabajando aquí, y más que han querido entrar, por ejemplo, con los hospitales estos que se querían privatizar del todo, querían entrar los puertorriqueños, ¿no?, por ejemplo, ¿no? O sea, que eso ya está sucediendo. Evidentemente, cuando se hizo ya el tratado anterior de la Unión Europea, se quería también incluir a la atención sanitaria dentro de la liberalización de comercio, ¿no? Y se consiguió hacer una exclusión, por ejemplo, el tema sanitario, ¿no? Yo creo que eso es lo que desde nuestro punto de vista habría que defender, cuando menos, aparte de otras cosas. Lo de los ¿qué comunidad es la más eficiente? Es difícil de saber porque tenemos muy pocos datos, pero en principio las que están en la cabeza son generalmente País Vasco y Navarra, también porque son las que más dinero manejan en sanidad. No. Eso, que efectivamente la privada está cobrando todo. Sí, la gestión. Sí, hay el problema es que hay un sistema que es muy malo para el tema de la recaudación. Por ejemplo, si el Hospital del Niño Jesús atiende a un niño que, creo que es inglés, ¿no?, que viene con su tarjeta sanitaria, recibe factura, esa factura se envía a la Consejería de Sanidad, la Consejería de Sanidad al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Sanidad a la Unión Europea, y un año después llega el dinero a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Ese dinero nunca llega al hospital. Claro, eso desincentiva que la gente se preocupe. ¿Para qué? ¿Me voy a molestar? No hay más preguntas. Que no. Bueno, son libres. No, no, porque son la 1:10 y tenemos una hora para el segundo tema. Muchas gracias, Marciano. Muchas gracias, Marciano. Controlas un montón de datos. Nos has aclarado un montón de cosas. Sería estupendo, sí, sí, Talibán. Sería estupendo estar aquí toda la tarde, pero tenemos otro tema. Muchas gracias. La sanidad es muy enrollada. Y bueno.